¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. Comenzamos. ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Con gusto les damos la bienvenida a ¿Qué ciencia con eso? Somos un programa en donde nos gusta platicar sobre diferentes temas, pero siempre abordándolos desde el punto de vista científico. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, y esperamos que disfruten el tema del día de hoy. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué ciencia con eso? Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio. Pueden comunicarse al teléfono 597-978-5252. Pueden mandarnos un WhatsApp al 5540-615459. También encontrarnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio. Y en el Facebook, La Voladora Noticias. Asimismo, pueden consultar la página web www.lavoladora.org y pueden encontrarnos también directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Recuerden que estamos atentos a sus comentarios, a todas sus preguntas, sobre todo para saber qué temas les interesan y qué dudas les quedan sobre los programas que ya hemos hecho. Y también les quisiera recordar que tenemos nuestra repetición para los desvelados los jueves a las 2 de la mañana. Entonces, también ahí los esperamos. Y ahora sí, pasando a nuestro tema de hoy, si han visto películas del apocalipsis, pues regularmente o muchas veces plantean estas películas que el fin del mundo lo puede provocar un meteorito. Y sabemos que esto puede acabar con muchas especies. Por ejemplo, lo que sabemos que pasó con los dinosaurios, que a partir de que un meteorito se estrelló en la Tierra, pues de ahí hubo modificaciones en el sistema y eso acabó con muchas especies de dinosaurios. ¿Pero qué cuerpos celestes podrían causar este tipo de desastres? ¿O qué características deben tener? Y si nosotros estamos previendo qué hacer en caso de que se acerque un cuerpo de estos a la Tierra. Pues bien, la ONU se ha ocupado de estos posibles eventos y desde 2016 estableció el 30 de junio como el Día Internacional de los Asteroides. Por lo cual, el día de hoy trataremos de responder la pregunta: ¿qué ciencia con los asteroides? Estuvo chido poder besar tu serio cuerpo lunar. Tus ojos brillan más cada vez y viajas sobre un asteroide. Espinas contra la órbita de un planeta alrededor. Decía Felipe en la introducción, el 30 de junio se celebra el Día Internacional de los Asteroides, de acuerdo a la ONU, y este día se celebra desde el año 2016. Se estableció para conmemorar el aniversario del impacto de un meteorito ocurrido en Siberia en el año 1908, precisamente un 30 de junio. Y todo esto para poder aumentar la conciencia hacia la ciudadanía sobre la posibilidad del impacto que puede ocurrir a partir de los meteoritos, de los asteroides en general, y de los meteoritos al impactar en la Tierra. Es decir, de repente creemos que esos son eventos muy alejados de nosotros o que son completamente eventos relativos a la ciencia ficción, pero en realidad, aunque la probabilidad es muy baja, existe. Y entonces la finalidad de conmemorar esta fecha, el 30 de junio, pues es recordarnos eso, de que siempre existe la posibilidad de que pueda ocurrir. Obviamente, pues también como decía Felipe, las instituciones que se dedican a hacer este tipo de investigaciones pues están intentando poder prevenir, ¿no? En el caso de que llegue a suceder, como les digo, la probabilidad es muy baja, pero la intención es poder prevenir y con anticipación poder actuar en caso de que llegase a suceder. Ya la ONU tiene, desde antes, ya tiene una oficina de asuntos de espacio ultraterrestre, donde se tocan todos estos temas. Y también, como ya habíamos platicado en algún programa anterior, en el caso de la minería espacial, también se encarga de este tipo de asuntos. Y bueno, en esta oficina cree que es necesaria una respuesta internacional hacia estos cuerpos celestes. Se tienen que identificar también, es parte de las propuestas que tiene, las preparaciones sobre las medidas de mitigación y tener una acción coordinada en caso de que detectemos uno de estos objetos que venga hacia la Tierra. Y también por esto, previo a que se instaurara este Día Internacional de los Asteroides, en 2014, se creó una red internacional de alerta de asteroides y también existe un grupo asesor para la planificación de misiones espaciales que también en parte se encarga de ver esta cuestión de los asteroides. Entonces, como vemos, es algo que muchas veces vemos en las películas, pero que realmente se está considerando no solo por la ciencia, sino por estas organizaciones internacionales, como es el caso de la ONU. Sí, recordemos que previo al 2016, que fue cuando se instauró esta fecha, pues también hubo otro evento en el año 2013 en Rusia, ¿no? Que tal vez muchos recordemos porque se difundió mucho en los noticieros, los videos del impacto que hubo igualmente en Rusia en ese año, ¿no? Entonces, pues nuevamente recordarnos que aunque las posibilidades son bajas, pues existen. Y lo ideal sería poder actuar con tiempo y estar prevenidos. Sí, ese impacto, como mencionas, pues fue el 15 de febrero del 2013, precisamente. El lugar se llama Chelyabinsk, en Rusia. El objeto que ingresó a nuestro planeta tenía solamente 18 metros de diámetro, pero de acuerdo a los videos que vimos, pues se veía impresionante. Ese superbólido se le llama. Era de 18 metros, tenía 11.000 toneladas y entró a una velocidad de 18 kilómetros por segundo. Y al impactar en la Tierra, desató la energía de 440 kilotones, que eso corresponde a 440.000 toneladas de TNT. Entonces vean la gran capacidad que podría tener de destrucción uno de estos objetos. Y eso que estamos hablando de uno solamente de 18 metros, pero puede haber o existen en el universo muchos de tamaños mucho mayores. Sí, que por otra parte ese es uno de los problemas, ¿no? Que tal vez aquellos objetos de tamaños mayores sean más fáciles de detectar, pero pues todavía no se tiene la tecnología suficiente o tan desarrollada para poder detectar objetos mucho más pequeños, ¿no? Que fue lo que ocurrió en el caso de Rusia, que nadie lo pudo detectar, nadie lo detectó con anticipación hasta que sucedió. Sí, en general se considera que los objetos que son de un tamaño mayor a un kilómetro están casi por completo localizados. Objetos de ese tamaño es difícil que puedan llegar a la Tierra, que mayores de un kilómetro son los que podrían causar mayor daño en la Tierra. Hablando, por ejemplo, de los dinosaurios que mencionábamos, se considera que ese meteorito, que se llama el Chicxulub, o se le conoce así por el lugar donde se estrelló, que fue precisamente aquí en la península de Yucatán, y ese meteorito se cree que tenía el tamaño de 10 kilómetros. Entonces esos son los muy peligrosos, porque podrían acabar con gran parte de la vida en la Tierra. Bueno, esos son los realmente peligrosos, pero los objetos que son de 100 metros a un kilómetro, pues sí podrían causar daños importantes a ciudades o a población, o acabar con poblaciones enteras, que esos no los tenemos tan bien ubicados, ¿no? Entre más pequeños sean, pues es más difícil ubicarlos. Esos no los tenemos tan bien ubicados, sin embargo, son preocupantes y tenemos que encontrarlos, ¿no? Que era uno de esos objetivos que tiene la ONU, identificar estos objetos que son potencialmente peligrosos para la Tierra o para las poblaciones humanas. Y pues de menor tamaño, constantemente están entrando objetos a la Tierra, ¿no? Eso es constante, que están entrando objetos de tamaños pequeños. También nos dan información de lo que pasa en el espacio. Sí, nos traen información desde el exterior, cuando sobreviven. Hay que decir que al entrar en contacto con la atmósfera, pues empiezan a desintegrar, ¿no? Entonces hay muchos que no llegan a deshacer por completo y llegan a la superficie terrestre, y esos son los que podemos analizar. Sin embargo, también gran parte del polvo que tenemos en nuestras casas, pues es parte de estos meteoritos que entran a la Tierra, pero que se desintegraron al entrar en contacto con la atmósfera. Bueno, y precisamente hablando de esto, nuestro tema de hoy son los asteroides, pero pues ya hemos mencionado algunos términos como meteorito, meteoro, etcétera. Entonces creo que vale la pena pues definir cuál es la diferencia entre todos estos términos. Queremos empezar desde lo más grande, que serían los planetas, e irnos hacia lo más pequeñito. Es importante decir o mencionar los planetas porque hay una línea también ahí que divide entre planetas y los planetas enanos, pero eso es muy reciente, y después entre los planetas enanos y los asteroides. Es como una línea muy tenue, pero conforme hemos ido encontrando más planetas enanos y más asteroides, bueno, más objetos en general en el cielo, pues hemos tenido la necesidad de ir clasificando estos cuerpos en diferentes grupos. Entonces cada vez se encuentran más, ¿no? Cada vez tenemos mayor tecnología con la que podemos encontrar más objetos y entramos en la necesidad de irlos clasificando de diversa forma. Entonces, así brevemente, pues un planeta pues tiene esta forma circular o elíptica, se le puede llamar también, por los procesos de la gravedad se le da esta forma. También tiene, durante su órbita, tiene el camino libre, si bien hay algunos objetos que lo pueden estar acompañando, pero estos no intervienen en la órbita y siempre es un objeto de menor tamaño. Eso sería la definición de planeta. Sí, recordemos que esta definición se volvió a formular a partir del año 2006 por la Unión Astronómica Internacional, que fue cuando también surgió todo este debate de por qué Plutón dejaba de ser planeta. Entonces sí, como dice Felipe, pues vamos encontrando más objetos en el cielo y entonces algunos de ellos empiezan a diferir, empiezan a parecerse más unos a otros y entonces surge la necesidad, ¿no?, de reajustar las definiciones para que cada uno de esos objetos encuentre su categoría, ¿no? Entonces sí, a partir del año 2006, la definición de planeta quedó así, tal como nos la dijo Felipe. Es un objeto que gira alrededor del Sol. Bueno, y en este caso, hablando de los objetos del sistema solar, pues tiene sentido. Para pertenecer al sistema solar, el primer requisito es que todos los objetos giren alrededor de la estrella, giren alrededor del Sol. Pero el segundo requisito que tiene que tener un planeta, pues es, como decía Felipe, tener la suficiente masa para poder alcanzar algo que le llaman equilibrio hidroestático, que es precisamente lo que le da su forma redonda. No conocemos un planeta en nuestro sistema solar que no tenga esta forma redonda. Pero además lo más importante y que es lo que hace la diferencia entre un planeta y un planeta enano, es que el planeta debe de haber ya despejado su órbita, haberla limpiado. Como decía Felipe, es que no comparte su órbita con ningún objeto de un tamaño similar a la del planeta. Entonces, sí hay planetas que comparten su órbita con otros objetos, de hecho también lo vamos a mencionar en el programa de hoy, pero en estos casos son objetos mucho más pequeños que el planeta. Entonces, esa sería la definición o los requisitos para ser un planeta. En el caso de los planetas enanos o planetoides, como sucedió con Plutón, cumplen los primeros dos requisitos, como les decía, pues girar alrededor del Sol, también tener una forma redonda. Pero estos cuerpos celestes no han despejado su órbita, no han despejado el vecindario en donde giran, que fue algo que posteriormente se encontró con Plutón. En un principio pues se pensaba que no tenía otros compañeros, pero de entrada ya era muy raro el tamaño de su luna, que era muy grande en comparación con el tamaño del planeta. Ahora se sabe que además tiene otras lunas, pero cerca de él en su vecindario empezaron a encontrarse otros objetos muy parecidos a Plutón. Entonces de ahí surgió la necesidad de redefinir, de hacer una nueva definición para que Plutón encajara en una nueva categoría. Pero además otro requisito es que para ser planetoide es que estos objetos no sean un satélite de un planeta. Porque también, como hemos mencionado en otros programas, hay lunas que incluso son más grandes que algunos planetoides. Pero pues en este caso las lunas son satélites de un planeta. Entonces para ser planetoide se necesita no ser satélite de un planeta. Y ahí tenemos un grupo ya que cada vez se nutre más, ¿no? Me parece que hasta ahora son solamente 5 planetas enanos que tenemos registrados, que sería Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris. Entonces esos son los 5 planetas enanos que hasta ahora tenemos clasificados, digamos, pero ya hay varios otros candidatos que puedan entrar en esta clasificación. Ahora sí, pasamos a los siguientes objetos, que serían los asteroides. Los asteroides también pueden ser de grandes tamaños, como decíamos, pueden llegar a más de 10 kilómetros, o sea, igual hasta cientos de kilómetros puede llegar su tamaño. Sin embargo, lo que los caracteriza es que estas fuerzas hidroestáticas no son tan fuertes, por lo tanto no tienen esta forma circular o redonda más bien. Entonces, regularmente son de formas irregulares. Pues yo lo diría que es como una papa, ¿no?, que anda ahí flotando en el espacio.

A partir de los asteroides, estos se consideran cuerpos menores del sistema solar, precisamente porque su tamaño no es tan grande como el de los planetas. Pero además, pues como les decía, como su tamaño no es tan grande, pues no pueden entrar en la definición de planeta y planeta enano porque no alcanzan a ser esféricos. Sin embargo, también algo importante es que una característica o un requisito para ser asteroide es que no sean un satélite natural. Ya en otro programa habíamos mencionado que, por ejemplo, las lunas de Marte no son esféricas. Entonces, seguramente son asteroides que quedaron atrapados por la gravedad del planeta Marte. Sin embargo, dado que giran alrededor del planeta, así se les llama, como lunas o satélites naturales. Esa es la categoría en la que entran. Todos sabemos o todos pensamos, muchos pensamos que son asteroides, pero ellos entran en la categoría de satélites naturales. Y el tamaño va a variar mucho, podemos encontrar asteroides muy grandes, el asteroide más grande que se conoce tiene un diámetro de alrededor de 500 kilómetros, y eso anteriormente era uno del tamaño del doble, pero se cambió de categoría, entonces el más grande de los que ahorita se conocen como asteroides tiene un diámetro de aproximadamente 500 kilómetros, y los más pequeños pueden ser de tan solo un kilómetro, o incluso se habla de que podría ser menos. Sí, los más grandes se encuentran, bueno, más adelante vamos a decir, pero se encuentran en una zona específica del sistema solar. En cambio, los más chiquitos, pues como mencionábamos anteriormente, pueden ser hasta de un metro del tamaño, ¿no? Esos no son peligrosos, pero como mencionábamos, este de 18 metros que entró en Rusia en 2013, también era considerado un asteroide. Entonces podemos ver que pueden ir desde un metro hasta cientos de kilómetros. Entonces es muy variable el tamaño que podemos encontrar de asteroides en el sistema solar. Sí, es que algunos comentan que precisamente todos los que ingresan a la Tierra, a lo mejor a lo que se refiere esta medida de entre 500 kilómetros y un kilómetro, pues se refiere precisamente a los que están en el espacio, y los que entran en la Tierra más bien se piensa que son parte de algún otro asteroide mucho más grande, como si se hubiese fraccionado, por ejemplo, y se haya dividido en muchas partes. Esas partes pueden ser lanzadas hacia la Tierra y son las que entran. Finalmente, pues sí, son parte de un asteroide, pero seguramente eran parte de un asteroide más grande. Y hablando de otros objetos similares, ¿no? Los asteroides también se parecen mucho a lo que son los cometas. Pero a diferencia de los asteroides, los cometas tienen un tipo de actividad que se le llama precisamente actividad cometaria. Y esta se da por la composición que tiene. Entonces, regularmente están conformados de muchos hielos, de gases congelados. Entonces, al acercarse al Sol, se les forma esta cola que los hace muy visibles, que se alarga por miles de kilómetros y lo podemos ver muy fácilmente desde la Tierra. Entonces, esta cola o esta actividad cometaria se da solamente en los cometas, que pueden tener estas mismas características de los asteroides, que son irregulares y que tienen los cráteres en su superficie. Entonces, la diferencia es esa actividad cometaria. Sí, que aquí, como mencionaba previamente Felipe, de repente los límites no están marcados de forma tan clara. Y a lo mejor en un futuro, quién sabe, pues habrá que hacer una nueva definición tanto para cometas como para asteroides, porque recientemente, ya con los avances en la tecnología, se ha encontrado que hay ciertos objetos que pertenecen al cinturón de asteroides, sea por lo tanto que son asteroides, pero que tienen cierta actividad cometaria. A lo mejor no tanto o no tan llamativa como los objetos que realmente conocemos como cometas, pero que sí se ha visto que tienen un poco de actividad. Entonces, pues ahí es donde les digo, los límites no son tan claros, y si se siguen encontrando más objetos como estos, pues tal vez habrá que hacer una nueva categoría para estos objetos intermedios entre cometas y asteroides como los conocemos ahora. Sí, y también es difícil estudiarlos, yo creo, ¿no? Porque precisamente a veces encontramos estos asteroides, como los que mencionas, que pueden tener actividad cometaria, pero es porque también no los podemos observar, y hasta que vemos que se acercan al Sol o que se les empieza a formar esta cola, es cuando los podemos clasificar como cometas. Y también pasa al revés, ¿no? Que a los cometas se les acaba ese hielo que tienen en la superficie y entonces ya no tienen actividad cometaria y se transforman en asteroides. Entonces, en parte es eso, puede ser parte de su ciclo de vida, digamos, o puede ser también que la forma de analizarlos si no sea tan eficaz para identificar que si puede tener esta actividad cometaria o no. Entonces, por eso es tan variable, ¿no? Y quizás más adelante podamos clasificarlos, o yo creo que vamos a tener que llegar a clasificarlos de diferente forma para establecer una diferencia entre cometas y asteroides. Y bueno, también siguiendo con esta clasificación, hacia abajo de los asteroides, los objetos más pequeñitos se les llamaría meteoroides. Y si todavía está más pequeño, pues ya lo llamaríamos polvo estelar, que se también estaría flotando en el universo, ¿no? En varios lugares del universo podemos tener polvo estelar, pero esas son partículas mucho más pequeñas que andan flotando ahí en el espacio. Sí, y otra definición que también tocamos, otros términos que también utilizamos, son los de meteoro y meteorito. No se sabe exactamente, o bueno, sí se sabe, pero todavía no es del todo certero, qué realmente son los meteoros y los meteoritos. Algunos piensan que tiene que ver un poco con el tamaño y que algunos son restos de cometas y otros pueden ser también, como les decía, fracciones de asteroides, ¿no? De objetos un poquito más grandes. Pero lo que sí hace la diferencia entre un término y otro es que vamos a llamar meteoro cuando el cuerpo entra hacia la atmósfera, se prende y se desintegra por completo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una lluvia de estrellas, también podríamos decir que es una lluvia de meteoros. Al entrar a la atmósfera y hacer fricción con ella, pues el cuerpo se va a desintegrar por completo. Como les decía, pues algunos piensan que los objetos más grandes pertenecen a los asteroides y que se crearon precisamente a partir del choque de asteroides, y que tal vez los más pequeños pues pertenecen a restos de cometas. De hecho, sí, algunas lluvias de estrellas son constantes a lo largo del año, siempre las vamos a encontrar en las mismas fechas, y muchas de estas lluvias de estrellas surgen porque la Tierra pasa por una zona de su órbita en donde hay restos de algún cometa. Como les decía, si se desintegra por completo en la atmósfera, entonces les vamos a llamar meteoros. Un meteorito, en cambio, también pues va a ser algún fragmento de algún cuerpo celeste que va a entrar a la atmósfera de la Tierra, pero este sí va a lograr a impactar con la superficie. Si impacta con la superficie, entonces le vamos a llamar meteorito, así como en diminutivo. Esa sería la diferencia entre uno y el otro. Entonces, por ejemplo, aquel que propició la extinción de los dinosaurios, pues ese sí fue un meteorito porque logró impactar con la Tierra. Y los que vemos en las películas, ¿no? También los que van a entrar a destruir nuestro planeta en las películas. Sí, sí, se cree que van a impactar con la superficie, serían meteoritos. Si se cree que se van a desintegrar entrando a la atmósfera, serían meteoros. Sí, pero seguramente por el tamaño que nos pintan en las películas, seguramente se convertiría en un meteorito, ¿no? Por el tamaño, porque también es importante, ¿no? Suponiendo que entre más grandes, pues es más difícil que la atmósfera los desintegre por completo y pues que tienen que hacer un impacto en la Tierra. Bueno, y si todos estos objetos se catalogan como cuerpos menores del sistema solar, ¿por qué podrían resultar interesantes o por qué a muchos científicos les importa estudiarlos? Por una parte, ya lo habíamos mencionado, por el riesgo que conlleva, ¿no? Que aunque la probabilidad es muy baja, pues sí existe la posibilidad de que en algún momento alguno pueda impactar con nuestro planeta. Entonces, ya de entrada, por eso es interesante estudiarlos y ver en dónde se encuentran y cómo es su trayectoria. Sin embargo, algo todavía más relevante y que para muchos llama la atención es que todos estos cuerpos menores se cree que son sobrevivientes de este proceso en el que se formó nuestro sistema solar. Por lo tanto, se cree que estos objetos son los que dan pistas acerca de cómo fueron las condiciones de nuestro sistema solar en el momento en el que se estaba formando, o por lo menos en los momentos más cercanos a su formación. Uno de estos ejemplos es también un meteorito que es muy famoso, el meteorito Allende, que cayó aquí en nuestro país, en Chihuahua. Ha sido muy estudiado ese meteorito y gracias a él, por ejemplo, se pudo calcular cuál era la edad de nuestro sistema solar. Entonces, son importantes por eso, porque nos dan pistas acerca de la formación de nuestro sistema. Sí, en el proceso de formación de nuestro sistema solar, pues empezó a formar una nube de polvo, rocas, todo eso, que estaba girando a través de esta protoestrella, ¿no? De el inicio de la formación de nuestro Sol. Entonces estaba girando todo este polvo y este polvo se fue acumulando, seguramente, y formaba partículas más grandes, ¿no? Por este efecto de la gravedad, hasta formar estos asteroides, por ejemplo, y poco a poco ir formando a los planetas. Algunos les llaman a estas pequeñas partículas planetesimales, ¿no? Que son los ladrillos que iban a formar posteriormente los planetas. En algunos casos también se fue agregando estas cubiertas de gases, ¿no? Se cree que no pasó mucho en los planetas interiores, que es, por ejemplo, en el caso de la Tierra, Mercurio, Venus y Marte, por la cercanía que teníamos al Sol. Y por eso los planetas que están más lejanos son los que pudieron acumular esta gran cantidad de gases y son los planetas gaseosos. Por eso es la importancia de estas partículas y como también no tienen un efecto de la atmósfera o del ambiente sobre su superficie, pues guardan toda esta información desde ese tiempo. Entonces es la importancia de estos asteroides y esa nos puede ayudar a saber cómo se formó nuestro sistema solar. Y es en parte el objetivo de muchos de los estudios que se hacen con los meteoritos y con los asteroides también. Es decir, con los cuerpos que ya han caído en la Tierra y con los mismos que ya están flotando en el espacio, que también ya los hemos estudiado. Y bueno, hablando de esta importancia que pueden tener los meteoritos, también una de las teorías de que tengamos agua en nuestro planeta es porque los meteoritos la fueron trayendo hacia nosotros. Entonces, ya sea que fueran cometas o asteroides que se estrellaron en el proceso de formación de la Tierra y fueron depositando esta agua en nuestra superficie. Hay que decir también que conforme va pasando el tiempo, vamos teniendo menos de estos asteroides en el sistema solar, porque muchos se van integrando a los planetas, van chocando con los planetas, o van chocando entre sí y se van formando partículas más pequeñas. Pues seguramente teníamos mucho más cantidad de asteroides y cometas rondando en el sistema solar y impactaban continuamente a la Tierra. De ahí se cree que el agua llegó a nuestro planeta. También son importantes porque hay algunas teorías también que creen que la vida pudo haber llegado a la Tierra a través de estos meteoritos o de los cometas. Entonces, pudo haberse formado en otro lugar del sistema solar y después llegar a nuestro planeta utilizando de transporte los asteroides, que después se convirtieron en meteoritos. Es otra de las importancias que pudieran haber tenido los asteroides para que tengamos nuestro planeta como lo tenemos hoy en día. Bueno, ahora los vamos a dejar con la canción científica del día. Precisamente escogimos una canción que se llama Asteroid, del grupo estadounidense The Devil Wears Prada, que ellos son una banda que toca metalcore. Y bueno, en particular la canción habla de un inminente impacto de un meteorito en la Tierra y de todo lo que hemos dejado de hacer por vivir nuestras vidas y que todo el mundo se puede acabar en un momento, ¿no? Entonces es más o menos lo que nos plantean las películas también de Hollywood. Entonces los dejamos con la canción Asteroid de The Devil Wears Prada. Fly, it's a sword. It's funny how we walk. Ahora vamos a continuar platicando un poco de cómo se dio este descubrimiento de los asteroides. Recordar que es más difícil de observarlos, son más pequeños y no tienen luz propia, solamente reflejan la luz del sol. Eso es lo que hace difícil observarlos. Tardamos relativamente mucho en encontrarlos. El primero que los observó, o el que los clasificó, digamos, fue William Herschel en 1802. William Herschel fue el mismo que descubrió el planeta Urano. Ese lo descubrió en 1781, o sea, 20 años antes. Él propuso este nombre de asteroide para estos cuerpos más pequeños. Lo propuso ante la Royal Society, en ese entonces, que era principales organizaciones científicas de la época en Inglaterra. Y esta idea les pareció una cuestión ridícula e indigna, decían los científicos o los astrónomos de esa época. Sin embargo, poco a poco se fue usando, lo fueron usando otros científicos, y ya se popularizó mucho su uso hasta principios del siglo XX. Entonces tardó mucho tiempo en aceptarse este término, sin embargo ya lo fueron usando. Sí, a lo mejor habría que decir que no les gustaba mucho el nombre porque literalmente asteroide significa parecido a las estrellas, pero pues en realidad ahora sabemos que no tienen brillo, no emanan brillo los asteroides, por lo tanto pues no se parecen a las estrellas. Sin embargo, el nombre se popularizó y se conserva hasta nuestros días. Sí, de hecho, como platicábamos, se parece más a un planeta que a una estrella, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un caso curioso es el de Ceres, que ya habíamos mencionado que es un planeta enano. Es un caso curioso porque se ha ido moviendo de clasificación Ceres, ¿no? Ya les habíamos dicho que era un planeta enano. Cuando se descubrió en 1801, se consideró que era un planeta. Después, con el tiempo, se fue clasificando como un asteroide. Eso pasó en 1850. Y como mencionábamos, hasta el 2006, con el nuevo proceso de clasificación, pues ahora se clasificó como un planeta enano. Entonces, como vemos, Ceres ha sido uno de los objetos que ha tenido esta diferente clasificación a lo largo de la historia. Entonces, como Ceres había sido el primero, y al clasificarse como otro objeto, pues el que pasó a considerarse el primer asteroide descubierto fue Palas, que se descubrió en 1802 y que tiene un tamaño de 545 kilómetros. Bueno, ¿y en dónde podemos encontrar a los asteroides? Pues en realidad los podemos encontrar en cualquier parte del sistema solar, pero principalmente en una región que está entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter, que todos conocemos como el cinturón de asteroides, pero también se le conoce como el cinturón principal, justo porque es ahí en donde principalmente vamos a encontrar a este tipo de objetos. Sí, ahí se encuentran esos dos objetos que mencionaba, Ceres y Palas, se encuentran en el cinturón de asteroides. Así es. Y bueno, ¿qué características tienen los asteroides que se encuentran en este cinturón? Se dice que suelen moverse en órbitas de baja excentricidad, es decir, que no están demasiado inclinadas o que no son demasiado elípticas. Entonces, en realidad son muy semejantes a las del resto de los planetas girando alrededor del Sol. Principalmente van a tener una composición rocosa. Y bueno, estos asteroides del cinturón de asteroides, pues precisamente habrían sido formados en esta zona. A diferencia, por ejemplo, de los cometas, que estos se formaron más bien en regiones externas del sistema solar, en otro lugar que conocemos como la nube de Oort. Pero en este caso, los asteroides del cinturón de asteroides se formaron aquí. Hay dos teorías. Se cree que son los restos de algún planeta que se formó en esta zona y que con algún impacto se desintegró. O al revés, otros piensan que más bien son como escombros cósmicos, por así mencionarlos, de un planeta que nunca llegó a formarse. Me parece que esta última teoría es la más aceptada ya recientemente, ¿no? Que la gravedad, sobre todo de Júpiter y de los planetas más grandes del sistema solar, que son los planetas exteriores y los planetas gaseosos, no permitió ni siquiera que se formara este nuevo planeta. Son este material que les comentaba al principio, ¿no? De cómo se fueron formando los planetas con este polvo y estas rocas. En este caso no se permitió que estos componentes o estos ladrillos que les mencionaba de los planetas se aglomeraran para formar este nuevo planeta. Sobre todo se cree que por la gravedad de estos planetas gigantes como Júpiter. Y bueno, los asteroides, como decíamos, pues son objetos menores, entonces son tan pequeños que si pudiéramos juntar toda la masa de todos los asteroides del cinturón y los formáramos en un solo objeto, serían incluso más pequeños que nuestra luna. Y de hecho se dice que el 50% de la masa de todo el cinturón de asteroides está contenida solamente en los 5 objetos de mayor tamaño, que como mencionaba Felipe, pues está Ceres, está Palas, hay otro asteroide también llamado Vesta, Ligia y Juno. Entonces, esos 5 asteroides de mayor tamaño, si los juntamos, ya son el 50% de la masa total del cinturón. Este cinturón principal, o cinturón de asteroides, también está dividido en zonas. Se habla de un cinturón interior, de un cinturón medio y de un cinturón exterior. Y eso depende de la distancia que tienen en unidad astronómica respecto al Sol. Recordemos que están entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter. Entonces, el cinturón interior va a estar alrededor de 2 unidades y 2.5 unidades astronómicas de distancia. El cinturón medio entre 2.5 más o menos y 2.8 unidades astronómicas. Y el cinturón exterior, el más alejado, va a estar entre 2.8 aproximadamente y 3.3 unidades astronómicas. Recordemos, nada más para darnos una idea, que Júpiter está alrededor de 5.2 unidades astronómicas del Sol. ¿Y cómo se limitan estas zonas de los cinturones de asteroides? Se cree que tiene que ver con los movimientos del planeta Júpiter. Es algo que se conoce como las resonancias orbitales con Júpiter. Y en esto, digamos que hay cierto desfase entre el movimiento orbital del planeta, en este caso Júpiter, y el movimiento de los asteroides. Entonces, ese pequeño desfase que hay entre ellos es lo que marca los límites. Por ejemplo, en el límite entre el cinturón interior y el cinturón medio, se dice que hay una resonancia orbital de 3 a 1, es decir, por cada 3 órbitas de los asteroides de esta zona hay una de Júpiter. En el caso del cinturón medio y el exterior es de 5 a 2, es decir, por cada 5 órbitas de los asteroides hay una de Júpiter. Y el límite exterior es de 2 a 1, por cada 2 órbitas de los asteroides una de Júpiter. Esto a lo mejor pues no les hará mucho sentido, pero lo interesante aquí es que si por alguna razón hay cierto desequilibrio en cuanto a la fuerza de gravedad de los objetos y por alguna razón algún asteroide cae dentro de estas zonas, se dice que precisamente estas resonancias o estos desfases en cuanto a las órbitas impulsarían a los objetos hacia el exterior del sistema solar, pero incluso también puede ser hacia el interior, hacia los planetas internos, es decir, hacia Marte, la Tierra, Venus e incluso Mercurio en dirección hacia el Sol. Entonces se cree que muchos objetos asteroides que se acercan a la Tierra precisamente son impulsados del cinturón de asteroides por haber caído en alguna de estas zonas. Otro de los lugares en donde podemos encontrar asteroides es en la órbita de Júpiter. Este tipo de asteroides se conocen como asteroides troyanos. Como les digo, van a compartir la órbita con el planeta. Decíamos que en la definición de planeta, un planeta tiene que haber limpiado su órbita, pero si no la ha limpiado, los objetos que comparten órbita con él deben de ser mucho más pequeños. Y este es el caso de los asteroides troyanos. Comparten órbita con Júpiter, pero son mucho más pequeños que el planeta. Lo curioso de esto, se cree que se formaron a partir de también, al mismo tiempo que se formó el planeta, por eso comparten la órbita, pero además están ubicados en ciertos puntos de equilibrio respecto al planeta, de forma que nunca van a chocar con el planeta, nunca chocan con él, dado que giran en la misma dirección que el planeta y a la misma velocidad. Entonces están encontrados en dos puntos opuestos del planeta y siempre se van a encontrar en esa misma posición, pero están compartiendo su órbita. Y se cree que otros planetas también tienen de este tipo de asteroides troyanos. De hecho, por ahí se habla de uno que hay siguiendo a la Tierra. Sí, se han encontrado en Marte y también en 2011 se encontró el primer troyano de la Tierra. Y estos puntos se llaman los puntos de Lagrange, que son estos puntos como de equilibrio entre la gravedad del planeta y la gravedad del Sol, donde se mantienen estos objetos sin llegar a tocar el planeta que tienen más cerca. Y finalmente, otros lugares en donde vamos a encontrar asteroides es precisamente cerca de nuestro planeta, cerca de la Tierra. Estos se conocen como asteroides cercanos a la Tierra, o NEA por sus siglas en inglés. Y como les decía, la mayoría son expulsados del cinturón de asteroides hacia la zona interior del sistema solar, hacia los planetas internos. Sin embargo, ahorita tenemos que hacer una pausa y regresando seguimos platicando acerca de estos asteroides. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México. Son las 2 y 49 minutos. ¿Por qué no debes acercarte al Popocatépetl? El Popocatépetl es un volcán activo. El 21 de diciembre de 1994 reinició su etapa eruptiva. Sus explosiones arrojan rocas de diferentes dimensiones, incluso del tamaño de un automóvil, y con temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Desde esa fecha, las autoridades de Protección Civil reforzaron el monitoreo y estudio del volcán e implementaron el semáforo de alerta volcánica, mecanismo útil para mantener informada a la población. Una de las medidas de seguridad que debemos respetar, aun cuando explorar sea tu profesión, es la de no rebasar el área de acceso restringido que abarca desde el cráter hasta 12 kilómetros a su alrededor. Quien rebasa esta zona comete un acto no solo peligroso, sino irresponsable, al ponerse en peligro a sí mismo, a pobladores y a rescatistas. La omisión de esta medida de seguridad ha dejado lamentables experiencias. El 30 de abril de 1996, 5 alpinistas murieron al rebasar la zona restringida y ser alcanzados por fragmentos incandescentes y flujos piroclásticos, mezcla de gases volcánicos y materiales sólidos calientes que se desplazan a gran velocidad. No arriesgues tu vida. No arriesgues tu vida. Respeta el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso, el día de hoy hablando acerca de qué ciencia con los asteroides. Previo a nuestra pausa, estábamos hablando acerca de los lugares en donde podemos encontrar asteroides dentro de nuestro sistema solar. Hablábamos de los troyanos, que están en las mismas órbitas de los planetas. Hablábamos, por supuesto, del cinturón de asteroides, pero también hablábamos de un grupo de asteroides que están más cercanos a la Tierra. Recordemos que Marte está a 1.5 unidades astronómicas respecto al Sol y Júpiter a 5.2. El cinturón de asteroides, por definición, está entre estos dos espacios. Sin embargo, estos objetos cercanos a la Tierra, estos asteroides, se encuentran alrededor de 1.3 unidades astronómicas, es decir, más cerquita de nosotros que Marte. Por lo tanto, pues representan cierto peligro porque la mayoría de estos cruzan la órbita de la Tierra, entonces en algún momento alguno podría impactar. Se conocen 4 tipos de estos asteroides cercanos a la Tierra. Uno de esos tipos es el tipo Amores. Estos se caracterizan porque van a cruzar la órbita de Marte, pero no la órbita de la Tierra. Se llaman Amores porque toman su nombre a partir de un asteroide que es el 1220 Amor. Otro tipo de estos asteroides son los Apolos, que estos se caracterizan porque pueden cruzar las órbitas de Marte, de la Tierra, pero incluso también la de Venus y hasta la de Mercurio. Su nombre lo toman a partir de otro asteroide llamado Apolo. Este tipo de asteroides pueden chocar con la Tierra, se consideran que son de los que pueden chocar. Otra de las clasificaciones son los Atones. Estos cruzan la órbita de la Tierra y de Venus, pero no la de Marte. Estos son difíciles de descubrir porque están cercanos al Sol, sin embargo se considera que también son objetos que pueden chocar con la Tierra. Y finalmente los Atiras, que estos no son tantos y además no cruzan la órbita terrestre, por lo que no se consideran como peligrosos para nosotros. Y bueno, precisamente de estos que están cercanos a la Tierra o que pueden llegar de otra parte del sistema solar, de ahí surge otra clasificación que son los asteroides potencialmente peligrosos, que las siglas en inglés serían PHA. Esos son los que tienen mayor probabilidad de poder impactar en la Tierra. Y también tiene que ver por su tamaño, ¿no? La peligrosidad que también implica su tamaño. Es así que para considerarlos dentro de este grupo tienen que ser mayores a 140 metros y tener una distancia de 0.05 unidades astronómicas. Es decir, estar entre 20 veces la distancia que hay de la Tierra a la Luna. Esa es la distancia que deben de tener para considerarse potencialmente peligrosos. Esos son los que más nos interesan para evitar una catástrofe como las que nos plantean en las películas. Y regresando a la clasificación, también nos podemos clasificar de acuerdo a la composición que tienen. Básicamente son tres tipos. Son los que son de condrita, los pedregosos y los metálicos. Los de condrita están principalmente formados de rocas de arcilla y silicatos, que esos son los que se consideran más antiguos dentro del sistema solar. Después tenemos los pedregosos, que tienen materiales de silicato y también están formados de níquel y hierro. Y finalmente los de níquel y hierro. Entonces los pedregosos sería algo que está en medio de los dos, ¿no? Porque tienen tanto materiales de silicato como de níquel y de hierro. Entonces estos son los tres principales composiciones que pueden tener los asteroides en nuestro sistema solar. Y los que mayor representación son las condritas, que son tres cuartas partes de los asteroides que hemos estudiado. Y precisamente también una forma de clasificarlos es a partir de qué tanto reflejan la luz solar. Algunos de los métodos que se han utilizado para poder estudiarlos, sobre todo para poder determinar cuál es su forma y cuál es su velocidad de rotación, son principalmente dos. Por una parte, algunas gráficas que se conocen como curvas de luz, en donde lo que se hace es observar la luz que reflejan estos objetos y se observa cómo va cambiando la intensidad de esta iluminación, y esto puede ser debido a su rotación. Si el objeto fuera totalmente esférico, como ocurre en los planetas, la intensidad siempre sería la misma, ¿no? Porque el reflejo que se vería de la luz tendría que ser la misma no importando el lugar donde pegaría la luz. Sin embargo, se sabe que entre más alargado sea el asteroide, pues estas variaciones de luz van a ser mayores. Entonces así los científicos pueden determinar más o menos, después de seguir el objeto por mucho tiempo, pueden plantear una curva de cómo es la intensidad de la luz que refleja el objeto y a partir de ahí darse una idea de cómo es su forma. También a partir de este método, por ejemplo, se han podido observar asteroides que no van solos, van acompañados y que son binarios. De hecho, se sabe que de los objetos cercanos a la Tierra, el 17% aproximadamente son asteroides que vienen en conjunto, que son binarios. Otra forma de estudiarlos es por medio del radar. Es decir, se transmiten señales de radar hacia el objeto, por medio de transmisores de radar se mandan hacia los objetos y con algunas antenas parabólicas muy especializadas se reciben el rebote de esta señal, ¿no? Los ecos de estas señales son recibidas y así, dependiendo de qué tanto tarda en ir y venir la señal, se puede determinar también las formas de algunos objetos. Otros métodos, por ejemplo, es la espectroscopía, que nos ayuda a saber la composición de estos objetos. Este método determina la composición de acuerdo a la luz que absorbe. Este método también se puede ocupar con las estrellas, pero aquí se analiza la luz que emite. Y de acuerdo a los componentes que tenga, va a tener un cierto patrón, en este caso de absorción de la luz, que nos puede determinar qué tipo de material está conformando al cuerpo que estamos estudiando. Entonces, es la forma en la que se determina de qué está compuesto estos objetos. Y el último método de estudio que podríamos mencionar son las misiones espaciales. Entonces, ya hemos mandado o ya se han analizado muchos objetos de este tipo a través de las misiones. Me parece que desde el 2006, con la misión Cassini, ya se sobrevoló uno de estos objetos. Y cada vez se mandan más misiones espaciales para analizar la composición de estos objetos en el cielo. Entonces ya hay misiones incluso de Japón que han ido a ver de qué están compuestos estos asteroides. Y más recientemente les platicaré de la misión, por ejemplo, Lucy, que nos parece curioso por el nombre. Se le dio el nombre de Lucy porque quieren ver de dónde viene la formación de este sistema solar. Así como si buscáramos los ancestros o los fósiles de los objetos del sistema solar. Y por eso se le puso Lucy, que si recuerdan, en ese programa de la evolución humana, vimos que Lucy es uno de los fósiles que han servido mucho para saber cómo ha sido la evolución del ser humano. Entonces de ahí viene el nombre de esta misión espacial de la NASA. Otra misión que me gustaría destacar, que no precisamente habla de la composición o no van a estudiar en sí los componentes o la formación de los asteroides, sino más bien está buscando analizar cómo podemos desviar a estos objetos en caso de que vengan hacia la Tierra. Esta misión es la misión DART, que en inglés DART significa dardo, pero a su vez este nombre tiene varias otras palabras que están ahí compuestas que de acuerdo al asteroide que van a visitar. Esta misión se lanzó el año pasado, en 2021, y se mandó precisamente a un asteroide binario que está formado por dos asteroides, donde uno le da vuelta al otro. Este sistema de asteroides, donde el asteroide mayor tiene el nombre de Didymos, tiene 800 metros, y el más pequeño se llama Dimorphos y tiene 160 metros, y precisamente este más pequeño le está dando vuelta al satélite más grande. Lo que busca la misión DART es estrellarse con el asteroide más pequeño, y desde la Tierra, este año, el 30 de septiembre, se va a analizar cómo se modifica la trayectoria de este asteroide más pequeño. Estos son como los primeros estudios para ver cómo podríamos desviar un asteroide en caso de que se acercara a la Tierra. Entonces, son parte de los estudios que se hacen sobre este tipo de asteroides. Sin embargo, como siempre, se nos ha terminado el programa del día de hoy. Quizá en algún momento hablaremos un poco más sobre estas misiones, sobre los resultados que puedan obtener, ¿no?, en estos estudios. Pero bueno, los esperamos la próxima semana en otro programa de ¿Qué Ciencia con Él? Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué Ciencia con Eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué Ciencia con Eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.